Hola, hola, hola. Buenas noches, gente menuda, gente mermada, gente decadente. Estamos aquí, una edición más, una segunda edición, en Franca Decadencia, el programa de radio que ya no es lo que era. Os habla Pablo Decadente, al manejo de la Enterprise decadente y lamentable. Tenemos, como siempre, al triste y desafortunado Enrique Horas Bajas. Y hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos una entrevista muy especial, no porque nuestro invitado sea especial, porque haya sido esta clase de gente que ha estudiado en colegios de educación especial, que basta mirarle a la cara un poco para darse cuenta de que este hombre no ha estudiado ni en un colegio de educación especial, ni en un colegio de ninguna clase. No sabemos si lo habrán criado las cabras o una cochiquera, pero bueno, vaya usted a saber, eso se lo preguntaremos y lo aclararemos a lo largo del programa. Lo que sí tenemos que aclarar es que esto que estáis escuchando no es la verdadera introducción del programa, es un parche mal parido, porque nosotros llevamos la decadencia tan dentro de nosotros mismos que ya en la segunda edición empezamos a grabar el programa 4 minutos y medio después de haber empezado a emitirlo. Sí, gracias, señores, sabemos que merecemos ese aplauso y ese apoyo que nos estáis dando. Apoyo que nos dais vosotros y que nos da Radio Ela, emisora libre autogestionada, que tal vez cuando se dé cuenta de qué clase de programa lamentable está acogiendo en sus ondas, pues nos despida, que es lo que deberían hacer. Pero mientras tanto nosotros intentaremos aprovecharnos de ellos y disfrutar aquí haciendo sufrir mucho a todos y haciendo las peores, mejores entrevistas del universo radiofónico. Bienvenidos y por favor no nos lo perdonéis nunca. Dar un contrapunto, porque yo me pondría por las nubes, entonces ella tiene que dar el contrapunto de realidad, de quien realmente es. Muy bien, puede usted saludar, señora Paloma. Hola a todos. Muy bien. Entonces, decíamos que usted se dedica... Mira, Pablo, yo sé que esto queda feo. Interrumpirte justo empezando la entrevista queda muy feo, pero sí. Bueno, yo creo que es nuestro estilo y tal. Yo solo quiero decirte que acabo de poner a grabar el programa ahora mismo, o sea que nuestros primeros minutos se han perdido para siempre. ¿En serio? Son un regalo que hemos dado solo a los oyentes que nos escuchan en directo. Los que nos escuchan en internet escucharán solo a partir de ahora. Oyente, siéntete regalado. Perfecto. Porque este momento único e irrepetible... En fin, decadentes somos, no se puede decir otra cosa. No, eso no. En cuanto a la decadencia, el horror, la belleza y todo lo putrefacto, queríamos haceros una pregunta, o hacerte una pregunta muy, muy concreta y muy especial y un poco puñetera, por supuesto, sí. Porque de eso se trata. ¿Quieres que repita quién soy? ¿Eso quedó grabado? No. Por favor, de acuerdo. Entonces, vamos a hacer ¿quién como cojones que esto eres no y por qué deberías portarnos? La primera vez que estuve en este programa, hace 5 minutos, os conté que mi nombre es Pepe Larraz y me dedicaba a dibujar tebeos. Y he venido a este programa invitado por dos grandes amigos, que son Enrique y Pablo. Enrique Horas Bajas y Enrique Pablo Decadente. Y Pablo Decadente. Por favor. Con lo bonito que te había quedado la primera vez. Ya. Madre mía. Sí, bueno. ¿Qué dicho? Bien, y cuéntenos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a hacer tebeos contra, ¿cómo se diría?, contra todo pronóstico. Resultó ser una actividad laboral decente. Mi madre le parecía que sí, mi padre le parecía que no. Háblenos de su padre. Primero voy a presentar a la señorita aquí a mi lado, que tiene muchas más cosas interesantes. No, háblenos de su padre y la carrera. ¿Del padre de la señorita no, de aquí? No, el suyo. Ah, Dios mío. Vamos a ver. Yo decidí que iba a dibujar tebeos cuando era un chiquitín. Uh-huh. Y entonces un buen día pues fui y se lo comenté a mis padres. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción fue, vamos a ver, ¿cómo te diría? Entre la incredulidad, el enfado. Pero sin violencia. No hubo violencia. Luego hubo. Bueno, nadie es perfecto. No, hubo. Luego me enteré de lo que pensó en ese momento. Y bueno, podemos decir que no estaba de acuerdo. Pero con el tiempo lo acabo aceptando. Esto es lo bueno que tienen las cosas. Sí, con el tiempo todo se va aceptando. Es como las enfermedades, ¿no? Llega un momento que uno dice, tengo que vivir con ella. Y te dejas morir. O la calvicie. Exacto, ya está. Bien, ahora puede presentarnos de nuevo a... Ah, pues la señorita aquí sentada a mi lado. Estupendísima ella, se llama Paloma, es mi pareja. y ha venido aquí para asegurarse de que yo podía caminar hasta la puerta solo y además para dar un contrapunto muy acertado de porque yo me voy a poner por las nubes y voy a decir que todo lo hago estupendamente y ella entonces tiene que venir aquí a bajarme los humos. Que es lo que hago todos los días, básicamente. Muy bien, eso nos parece estupendo, sí. Necesario y maravilloso. Por supuesto. Empecemos con la metralla. ¿Usted es consciente o eres consciente, sí, de que la fealdad existe? Sí. ¿Y por qué no sabes dibujarla? Es que no me... A ver, es muy buena pregunta. Por supuesto. Pero voy a dar una respuesta muy aburrida, ¿la quieres? Usted responde a lo que okay, que no, no me sale... O no me gusta dibujar cosas a las que no pueda tener como cierto punto de... Como... De admirarlas o por lo menos disfrutar dibujándolas. Entonces, a mí estas cosas... hacer una cosa feísta y tal... Le reconozco el mérito... Pero no la voy a disfrutar. No me... Hay como un cierto punto de empatía. Entonces, si hago una cosa muy feísta, no me gusta. O sea, la sensación que me va a dar, la que voy a tener dibujándolo, y van a ser muchas horas, porque dibujar son muchas horas. ¿Cuántas horas dibujas al día? Claro, tú haces el bocetito, leyendo el guión, luego haces el boceto bien, más o menos, dar el lápiz... Sí, pero ¿cuántas horas dibujas al día? Todas. ¿Cuántas Paloma, todas? ¿Cuántas horas dibujo al día? Todas. No, Paloma. Aparte aquí de... vienes a hacer contrapunto, no a remar a favor. No, pero es cierto, es cierto. Aparte de las que te pillo en Facebook, que son, sí, algunas, no muchas. No muchas. Y no muchas. Las que te obligo a cenar y a comer. Eso también es cierto. Porque sí, te obligo a sentarte en una mesa a cenar y a comer, sí, y a desayunar. ¿Crees que trabajas demasiadas horas o creéis que trabaja demasiadas, sí, horas? Sí, definitivamente. ¿Demasiadas horas, sí? Si existe el concepto de demasiadas horas, invento para nosotros. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees en ese sentido que en el mundo del cómic industrial existe la explotación, el sacar el mayor partido posible de un recurso, que en este caso serías tú? Creo que en la cadena en la que estamos metidos, que es lo que, como tú has dicho, el cómic de las majors, el cómic industrial... Sí que entiendo que el... ¿Cómo te diría? Que el estándar es todo lo que tú puedas dar de máxima calidad en el mínimo tiempo. Es decir, si lo puedes hacer en, o sea, un mes, en un mes. Es un estándar muy exigente. Es un estándar muy exigente, muy rápido, con unas deadlines que a veces te hacen un poco plantearte qué prima, si el aspecto creativo o el aspecto industrial. Yo, si quieres, le respondo a eso rápidamente. Claro. No, pues no siempre, ¿eh? No siempre. Pero, por ejemplo, el otro día estaba en una charla de David Zaja. Ajá. Que es otro dibujante también, como David tú, Zaja, que está bien posicionado en Marvel. Ojalá fuera yo como él. ¿Sí? Sí, no, David Zaja es probablemente uno de los grandes genios que hay ahora en Marvel. Es español, es de Valladolid. Y más español no se puede ser, estamos de acuerdo. Efectivamente, con eso. Es el epicentro de la españolidad. Y no, y él contaba, en plan, de que El tema de las fechas de entrega me llamó mucho la atención porque era como de, mira, conseguimos hacer este episodio como queríamos, le dimos todas las vueltas que quisimos, lo hicimos muy bien y lo entregamos 2 meses más tarde. Era como, ¡hurra! Claro, yo eso no me lo puedo permitir. Yo soy, digamos, yo me considero un dibujante de batalla. O sea, yo soy un tío de los mensuales, de venga, lo pones aquí y no puedes fallar. No puedes fallar una fecha de entrega, ¿no? Porque hay mucha pasta en juego en ese sentido. O sea, una rotativa de Marvel que tira tantos miles de ejemplares... ¿Cuántos miles de ejemplares puede tirar? Depende de las ediciones. Pero el último que estés haciendo, por ejemplo. No he mirado las ventas, pero ponte, por ejemplo, que esté en 80.000. ¿80.000 en Estados Unidos? Claro. Estados Unidos o los países hispanohablantes. Sí. Normalmente por menos de 25.000 te cancelan la serie. O sea que el mínimo que se suele vender ya es bastante alto comparado con mercados como este. O sea que tienes también siempre esa presión encima, ¿no? Pues un poco sí. Uh-huh. Un poco sí. O sea, no puedes... Hay un cierto tipo de baile en las fechas. Es decir, te puedes retrasar un par de días, a lo mejor no de forma regular, pero te puedes retrasar un par de días y no pasa nada. Nadie va a ser tan loco de ir con el tiempo pegado, ¿no? De tal. Siempre sabes que, hombre, te puede pasar algo, ¿no? Has dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención, esa sensación de no puedo fallar, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta qué punto crees que esa presión te ayuda a hacerlo cada vez mejor o te pesa como una losa, en plan que realmente es un límite a tu creatividad o a tu...? Bueno, más o menos de 9 a 10 me ayuda y a partir de las 10 me pesa. No, es ambas cosas. O sea, por un lado, si hay una máxima que es lo que cagues en la página 6, arreglarlo en la 7. O sea, no vuelvas atrás para intentar hacer la página perfecta, no la vas a hacer. Pero por otro lado, también hay muchas veces que es como, joder, si tuviera tiempo de poder plantearme esto bien, ¿no? O sea. Claro. llega una visita. Parece que tenemos una visita en Franca Decadencia aquí. Se abre la puerta. Se abre la puerta y entra la figura. Hola. De Milagros. Milagros, esto es un milagro. Muy buena. Esto es un milagro. A que se lo cuenten, se lo creen. Nuestra colaboradora más especial ha llegado con un estupendo retraso que supongo que no se explicará. Y nos ha traído muy bien. Nos ha traído aguinaldos de todo tipo. En fin, así da gusto hacer un programa de radio. Yo solo venía por esto. Por cierto, y me ha dejado en otro sitio que no era esta calle y me he tenido que seguir andando. Llevo desde las 7. Ha sido todo. Yo te voy a toda saludar, una odisea, si no, que nos contará luego. No, no beso no porque tengo sudor. No, porque aparte estamos en directo en la radio. Estamos en la radio en directo. Póngase usted los cascos. Póngase usted los cascos. ¿Cómo estás? Estoy horrible. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues ya que ha venido la intervención estelar, sí, vamos a continuar con la entrevista. Muy bien. Hola, Pablo. Para. Me callo ya. Gracias, se lo agradecemos mucho, es un detalle por su parte. Respecto a lo que estábamos hablando, el ritmo de producción industrial, los plazos cortos, la presión, la losa, ¿crees que... ¿Hasta qué punto tiene cabida tu creatividad dentro de tu trabajo? ¿O hasta qué punto tu creatividad se tiene que adaptar a las presiones de la industrialización dentro de tu trabajo? Es decir, ¿hasta qué punto crees que tienes libertad de hacer lo que te gusta o haces lo que te gusta porque sabes que es lo único que tiene esa salida? Voy a pedir el comodín y quiero que esta pregunta la conteste Paloma. Adelante, Paloma. Adelante. Repítele la pregunta. No hace falta que la repita. A mí pero me ha costado entenderla. Es muy personal. Por eso quiero que la contestes tú. Hombre, bien, yo creo que tienes unos cuantos días que te planteas el story, que son los días creativos. Sí, ¿no? En los que necesitas más tranquilidad para poder pensar bien. Mejor no hablar. Toda la historia. Y es luego mejor no hablarle, se pone muy mal humor. No. ¿Son los dibujantes de superhéroes gente violenta, peligrosa? Depende de la hora de la noche. Depende de la hora de la noche. Sí. Depende de si la página va bien o mal. Si la página va bien o mal, ¿qué es lo peor que puede pasar si la página va muy mal? Muy mal. Destrozos muy materiales mal. En casa. Destrozo de materiales, ¿sí? Pero no muchos. ¿Es eso cierto? Hay wrestling con objeto inanimado. Menos mal que la radio no se puede ver lo rojo que me estoy poniendo. Bueno, pero estamos nosotros para dar fe de ello. Es verdad. Solo se puede decir que una silla sufrió las consecuencias una vez. Y vi como la rueda pasaba por el pasillo y llegaba hasta la cocina. Mientras y tú dijiste, esta página no va bien. No, yo me escondí porque me dio mucha risa, pero no me podía reír. No, ese día fue peor, ¿no? No fue una página que fue mal. Es que había perdido una comisión. A ver, explica lo que es una comisión. Una comisión es un dibujo que hay un particular te encarga de un determinado personaje que le gusta. Y dice, oye, dibújame a, yo qué sé, en este caso era la gata negra, Catwoman. Y entonces yo, que soy un desastre, nunca tengo tiempo, voy acumulando, y al final, un día, digo, bueno, hoy tengo que mandarla ya porque llevo un mes y pico de retraso. Entonces la saqué y acumulo para hacer todos los recados. Me voy a una librería, voy a no sé dónde, correos estaba cerrado, no la pude enviar, voy a no sé qué, me tengo que comprar unos calcetines, papá, todo junto, porque es cuando sales de casa. Pues la perdí. ¿Perdiste la comisión? La perdí. O sea, perdiste, el trabajo... ¿Pero perdiste un archivo o perdiste un papel? No, perdí el papel, el original. ¿Perdiste un papel? Sí, perdiste me lo dejé. Sí, sí, me fui a mirar libros. ¿A la cuánto de, lo la apoyé. No lo voy a decir. Digo, para eso hemos venido. No, ¿cuánto no, lo vendía, Paloma? No lo digas, que luego Hacienda... Que luego los de Hacienda escuchan esto. Bueno, pues dudo mucho que los de Hacienda escuchen esto, pero bueno, la verdad es que sería bonito pensar algo así. Vamos a aprovechar esta bonita plataforma que nos da Radio Ela con los millones de oyentes que tiene Franca Decadencia. Por favor, quien haya encontrado un arte original de Pepe Larraz, ya sabe que lo primero que tiene que hacer es ponerlo en eBay. Exacto. Pero no va a saber a cuánto ponerlo, Enrique. Nunca lo sabrá. Que tire por lo alto, sería mi consejo. Efectivamente. Bueno, eso siempre es un buen consejo, qué duda cabe. Bien. Bueno, el caso es, la anécdota acaba con que estaba en el sitio donde había perdido. Había acabado todavía. Estaba en la central, lo había perdido allí. Y en un sitio cultural, o sea, no la perdí. Por supuesto, no pensábamos que usted iría a comprar libros al Corte Inglés. Es decir, no, que tampoco la perdí en un bar ni a las 3 de la mañana, en plan, salí gateando. No, o sea, la perdí en un sitio mirando libros. Y nada, y llegué a casa, entonces de repente me di cuenta de que había perdido la cosa. Y ya fue pues terrible, en plan de, ¡ah, no! ¡Ah, ah, ah! Y ahí Paloma entonces se debatió entre el o se reía directamente de mí abiertamente o se reía a escondidas mientras yo pasaba el cabreo. Decidiste reírte a escondidas en este caso, ¿no? En la primera parte, luego ya me pude reír. De verdad, en la calle además haciendo sangre. Muy bien, muy bien. Eso, ese sí. Es el estilo que nos gusta aquí. Sí, sí. Hablando de hacer sangre, ¿has utilizado alguna vez tu talento para ligar con chicas? Sí. ¿O con otra cosa que no sean chicas? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Ha funcionado? Sí. ¿Suele funcionar? Depende. Ya no me acuerdo. ¿Depende de qué? Ya no me acuerdo. ¿Lo utilizó contigo, Paloma? No, pero surgió una anécdota muy buena. Sí, la anécdota. Ah, pues sí, queremos escuchar. No, no lo utilizó de per se, pero una noche estábamos en un bar y fue la primera vez que alguien se acercó a Pepe y le preguntó si era Pepe Larraz. Sí. Y porque fue entonces, glorioso. O sea, hasta ese momento es famoso Pepe Larraz. O sea, estar ligando con una chica y que se acerque a alguien y le pregunte, ¿tú eres Pepe Larraz? Exacto. Porque Enrique Horas Bajas, usted sabe que Pepe Larraz es un personaje realmente famoso. Pepe Larraz es muy conocido en el mundo entero y todos lo sabemos. Y además yo creo que nosotros tenemos documentos que acreditan eso. ¿Es cierto o estoy equivocado? Alguna cosa hay por ahí. Vamos a ver si pincho... Busquemos en las redes. Un enlace. Madre Investiguemos mía. Un poco. Hagamos un poco de periodismo de investigación. Madre mía. En Franca Decadencia está a pie de calle y vamos a reunirnos con los fans de Pepe Larraz. ¿Conoces a Pepe Larraz? No. Me suena el apellido, pero no. ¿Conoce usted a Pepe Larraz? No. ¿Conoce usted a Pepe Larraz? No. ¿No le suena el nombre de nada? De nada. Yo no. No. ¿No? ¿Tú? No, yo no. ¿Usted? Yo no. La verdad es que no. De nada. ¿En qué estilo se mueve? Él es un dibujante de cómic. Vale. ¿Te suena? La verdad es que no, para nada. ¿No le suena de nada el nombre Pepe Larraz? A vosotras os suena, a mí no. No. No, a nadie le suena. No lo conozco. Para nada. ¿Conoce usted a Pepe Larraz? No. No, Larraz, no, la verdad es que no. ¿Conoce usted a Pepe Larraz? No, pero conozco a Vicky Larraz. No sé si es primo. Puede ser familia de Vicky Larraz. Pero más allá de los Larraz no conozco a nadie. ¡Qué maravilla! Realmente, no sé qué pensar de esto. Paloma, tal vez estés engañada y haya utilizado un actor para intentar impresionarte, no lo Puede sé. Puede ser, pero yo quiero el archivo, lo voy a poner de vez en cuando en casa. Puedes ponerlo da como igual despertador, el nombre, por ejemplo. Lo que importa es el arte, da igual el nombre. El arte es lo que perdura. Esto, por cierto, estará disponible como un MP3 descargable en la web de Franca Decadencia en cuanto esté operativa. Ah, por supuesto, operativa. Claro, eso... solo faltaría. Los testimonios. Porque los testimonios, sí, el programa da lo mismo. Me gustaría mucho ponérmelo en el móvil cuando la gente me llama para que espere. ¿Sabes? O sea, como tono de espera. Nosotros te lo pasamos y cuando se ponga tonto se lo disparas eso, para que eso. Ya se relaje un poquito y se le baje la tontería. Eso es lo importante. Qué voz. Muy bien. Estoy sudando. Hablando de tontería y de ligar con chicas usando estratagemas baratas con actores contratados. Sí. No. Tú, cuando tenías 15 años, 14, 13 años... No vamos a hablar de ese tema. Estabas fascinado. No vamos a hablar de... No, eso viene después. Ah, despreocúpate. Sí. Va a caer, ese tema va a caer, pero va a caer más tarde. Vale. Te sentías apasionado por los cómics de superhéroes, me imagino. Serías un lector más o menos intenso de ese tipo de literatura. Ajá. ¿No se siente una cierta frustración o complejo de infantilidad o algo así al hacer con 30 y largos lo mismo que pensabas con 13? ¿Eso es fidelidad o es decadencia? Yo creo que hay un poco de los dos. Hay un poco de fidelidad en el sentido de que, bueno, hice de la cosa que me gustaba cuando era chaval. Hice un trabajo. Pero usted conoce el concepto de progreso, ¿no? Sí, no. Yo creo que ahora dibujo un poquito mejor que entonces. Por lo menos las manos y las narices, yo creo que ya las dibujo ahí un poco mejor. Ahí las ha dominado, ¿no? Ahí bueno. Sí. El resto no, el resto es igual. No. A ver... Sí que es verdad que muchas veces me hace gracia porque lo pienso cuando la gente me dice, no, ¿tú de qué trabajas? No, soy economista, soy no sé qué, soy consultor, soy tal. Y es como de, joder, esta gente, yo siempre lo pienso que tiene un trabajo de persona mayor. Yo siempre pienso que tengo un trabajo de, pues eso, a veces un poquito, no como de, no sé, a mí me gusta mucho lo que hago, pero... Te sigue gustando lo que haces, ¿no? No me parece un curro así como no, tan... No te, no, o sea, sí, no has caído en la cuenta de que estás estancado en aquello que añorabas cuando todavía no tenías vello corporal prácticamente. Sí, bueno, a veces... Bueno, desconozco cuánto vello tenías con 13 años. A veces cuando la página va muy mal caigo en la cuenta, cuando la página va muy bien, no, entonces me siento muy, muy a gusto, sí. Bueno, está bien, hay que sentirse muy a gusto de vez en cuando. Y hablando de sentirse a gusto de vez en cuando, ¿te has hecho muchas pajas con tus propios dibujos? ¿Con los míos? No. Sí. No, ¿con porque, los tuyos, no? No, porque te lleva muchísimo tiempo hacerlo. Entonces, para cuando llegas ya el momento, pues estás como agotado. Pero no me refiero, o sea, dibujando con la mano derecha y trabajando lo otro con la mano izquierda, sino dibujando escenas eróticas de mujeres o lo que sea que a ti te erotice. Es que no he dibujado nunca cómic erótico. Había mucha gente que sí lo hizo. Joder, conozco un montón de compañeros de profesión que sí que empezaron haciendo erótico y luego pasaron a, pues ya... Bueno, el anterior invitado en Franca Decadencia empezó haciendo cómic porno. ¿Ah, sí? Claro. Milagros lo sabe bien, Milagros, ¿verdad? Cuéntanos eso. No lo sabía. ¿No? No. ¿Lo descubriste aquí? No, sí. ¿Y tú pensabas que estaba en su cuarto trabajando muy duro? No, es que siempre me, nunca me decía, mamá, nunca mires, hoy me acoplo muy mal, no mires mis papeles, y yo de verdad que no he sido una madre cotilla, preguntándoselo, sí, pero yo soy muy respetuosa con las personas, yo de verdad que nunca le he leído nada, No, yo soy muy respetuosa. Pero ganas no te han faltado, ¿no? No, ganas no me han faltado, pero decía, mamá, no mires ni en mi mueble ni me mires mal, nada. Y yo decía, bueno, qué cosa. Y claro, y yo decía, le decía incluso un día, digo, Ignacio, si tú tienes, ya ves tú, si sabrías más que yo, si tú tienes alguna duda, me preguntas. Además, si te gustan los hombres, tampoco te voy a decir nada. Un día que me puse así, y fíjate que los mariquitas no me gustaría que fuera. ¿No? Pues no, porque algunos son muy simpáticos, pero otros hay que... No. Bueno, los conozco. Mariquitas y maricones a mí me gustan poco. No, yo conozco también muchos heteros que también son bastante indeseables. Yo soy bastante machista, o yo no lo sé lo que soy. Lo iremos averiguando en los sucesivos programas, creo yo. No, este tema me interesa mucho. ¿Alguna más vez de los padres... ¿Tú tenías que esconder dibujos de tus padres? ¿Tus padres hurgaban en tus cajones para ver qué estabas haciendo? ¿A qué dedicabas todas esas horas? Recuerdo que además fue en un verano en Vigo que encontramos un tebeo francés. Qué gran en una ciudad. Feria del libro. Sí, qué gran ciudad. Y salía, había una escena así que salían como unas chavalicas ahí desnudas. Y nosotros teníamos, pues mis hermanos y yo debíamos tener pues como, 13 años. Teníamos, y lo compramos porque era muy bonito así de colores. Y teníamos el primer tebeo que tenía así como unas imágenes de señoritas desnudas. Y dije yo, esto es arte. Entonces ese verano me puse a dibujar señoras desnudas, a ver qué tal. Y me acuerdo que mi tío lo vio y dijo... Dice, culos bien, pero tetas ha visto pocas, ¿eh? Este chico. Y desde entonces nada, me puse a ello. Sí. Ha sido... Sí, sí. Ha sido sin duda ninguna una muy buena anécdota. Gracias. Y hablando de cosas avergonzantes y bochornosas, de eso ya contestó. ¿Cuál ha sido? De eso lo va a contestar Paloma. Bueno, ahora veremos quién contesta. ¿Cuál ha sido tu trabajo más vergonzoso? Madre mía. ¿Alguno habrá? Claro, lo que iba a decir antes es que siempre rechacé el hacer erótico porque a mí me gustaba contar historias. Y el hecho de que me leyera un tío con su historia en la mano. Así. ¿Pero tú te has leído alguno de los tebeos que publicas? Me cuesta mucho leer mis propios tebeos. Pues podrías intentarlo alguna vez. Lo he intentado, lo he intentado. Sobre solidaridad, todo por lo menos, ¿no? O sea, un poco de solidaridad con tus historias. Con las últimas historias que he hecho, como tengo un colorista que me gusta mucho, sí que me lo leo, pero para ver su trabajo, no el mío. No, a mí me pasa que me los he llevado incluso de esto que pues eso, de que vas a hacer caca. Y dices, estoy ahí encerrado, me voy a leer mi tebeo, no hay nada más para leer, y aún así no he pasado a la página 1. Porque no puedo. Porque no es muy rápido. No, porque no. Porque solo veo fallos, entonces me quedo mirando la primera página en plan de esto está mal. Y claro, esto aquello no mal, funciona. Esto claro, está muy mal. Te corta el rollo. Pero claro, era como de. Y aún así, encerrado ahí para tal. Y no hay manera. Bueno, yo tengo que decir que a mí Pepe nunca me ha dejado ni ver ni ojear el cómic del Atlético de Madrid. Eso es verdad. Todos recordamos ese cómic del Atlético de Madrid. Sí, yo tenía un... Éramos todos majos, excepto el chico que hacía los grises en el... El chico que hacía los grises era estupendo. Lo que pasa es que la vida lo trataba muy mal. Sí. Además, yo tenía como el listón muy alto porque el anterior TVO, el del Sevilla, había quedado muy bien. Todo el mundo decía que había quedado muy bien. Y lo haría algún patán sin talento. Una persona, sí. Tenía más talento para dibujar que para mesa de mezclas. O sea, que has hecho TVOs de fútbol, entonces. ¿Y qué consideras más vergonzoso? ¿Hacer TVOs de hombres en pijama o hacer TVOs de hombres en bañador? No. O sea, no considero vergonzosa ninguna de las dos cosas. Lo que pasa que... Pero tiene sentido la vergüenza, ¿no? ¿O es sí. una carencia? ¿Sabes qué pasa? Que una me interesaba más que la otra. Yo de fútbol nunca he sido. Y ni ya creo que a estas alturas no voy a ser. Lo he intentado. Ha sido más de mallas, tal vez. Paloma, ¿Pepe es de mallas? No. ¿No? No, afortunadamente. Pero cuando estábamos viviendo en Canadá se probó las mallas térmicas para llevar de los pantalones. Hay fotos. ¿Hay fotos? Hay una foto. Necesitamos que compartas eso con el Franca de Cadencia. Nunca habéis visto. Habrá que buscarlas. O sea, podemos ponerle una placa negra, una ropa de esta, así como de licra, se pasaría a correr ahí y en el Canadá. Y nunca habéis visto una cosa que pareciera tan dinámica moverse tan lento. O sea, salía ahí. Pues porque había nieve, ¿no? Entendemos que la nieve frenaba tus pasos. No, era mi oposición al viento. Tu oposición al viento y la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad. Porque la gravedad, sin duda, es algo que tiene mucha fuerza, como uh-huh. fuerza tienen y siempre han tenido las ideologías en el transcurso de la historia de los seres humanos. Y del, hostia, eso te ha quedado cosas. Del 1, 2, 3 total. Totalmente. ¿Eh? O sea, porque nosotros somos quedado, gente dinámica, sí. Enrique Horas Bajas. Me ha encantado, era solo un comentario. No lo sabíamos, pero lo estamos descubriendo. Dada esa fuerza que tienen las ideologías, ¿crees tú que existe una ideología dominante o predominante en la línea histórica de cómic de superhéroes? Es decir, esta nueva mitología del hombre blanco que resuelve sus problemas por la fuerza, usando poder sobre los demás, ¿no le recuerda a una ideología muy famosa que hubo y se mantiene hoy en día, que tenía un señor pequeñito de bigote, que ni era rubio ni era ario, pero... estaba muy empeñado en que todos lo fuéramos? Esto es curioso porque lo he hablado varias veces con un librero muy amigo mío, tiene una tienda en creo que es Leganés, a ver si ahora la voy a cagar. Sí, a ver si va a dejar de ser amigo suyo. ¿Es Móstoles? Es Móstoles. Bueno, la cosa va bien, de momento ya se ha equivocado de ciudad. Y alguna vez lo hemos comentado y tal, y me sorprende que él, que es una persona muy muy de izquierdas, él defiende mucho los cómics de superhéroes, y... En cierto sentido, yo creo que se puede, toda obra se puede leer de muchas maneras, ¿no? Tú puedes coger una obra como Casablanca y darle todas las lecturas que te dé la gana, según el personaje y según el momento en el que estés, la puedes enfocar de la manera que quieras. Indudablemente, yo creo que se puede mirar un cómic de superhéroes y ver un tema ahí como asistencialista o colonialista o de vengo a salvaros, incluso ahí de... O de cierta supremacía, ¿no? Sí, cierta bueno, supremacía política. El rollo, que es un rollo muy de que les gusta mucho. Los meteoritos siempre caen en Nueva York. ¿Qué pasa? Que en Abu Dhabi no... Ya vendrá el que es mejor que nosotros y nos salve. Pero a la vez, yo creo que ahí puede haber otra lectura, y ahí tengo que hacer una defensa de los cómics que se están haciendo ahora mismo. Y creo que se está prestando mucha atención a la diversidad. Tenemos la primera heroína que está francamente gorda. Ajá. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es una heroína de DC, ahora mismo no recuerdo el nombre. No empezamos bien. Sí. No sabe dónde era la tienda de su librero, no recuerda esa heroína de ese cómic tan importante que se está haciendo ahora. Enrique, ¿usted cree que este hombre realmente sabe a qué se dedica? Yo creo que se lo está inventando todo. Me da la impresión de que es una mera improvisación. Sí. No existe ese personaje. Sí, sí, tengo aquí internet, busquemos. No. Superheroína gorda. Bueno, habrá que informarse. No, pero bueno, quiero decir, también tenemos... Al final el cómic... por lo menos el cómic de superhéroes, como tiene que estar anclado en la realidad que nosotros vivimos, y la realidad yo creo que está cambiando de manera muy sustancial, para bien y para mal, en este sentido. Yo creo que hay muchas cosas que están cambiando muchísimo para peor, pero también creo que hay... Pues porque la realidad nos imita. Desde que nosotros aparecimos, la realidad decae. Decae, ¿verdad? Pero decae por pura envidia. Eso no es Enrique Horas Bajas. Estás creando tendencia. Pero no puede ser de otra manera. Voy a aprovechar que has mencionado el tema de cómo los cómics de superhéroes y Marvel está tomándose ahora la molestia de actualizar un poco su iconografía, ¿no? Y de considerar a los gordos como gente humana también. Sí, es una manía que les ha entrado. Qué descubrimiento. Yo siempre he pensado que eran flora o fauna. Pues ya ves. No. Y es verdad que se nota un esfuerzo. Han reiniciado todas sus colecciones, ¿no? Introduciendo personajes femeninos de, uh-huh. de otras razas que eso también iba a decirlo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto crees que esa nueva forma de ver el mundo del cómic es una especie de brecha que están abriendo, o al contrario están siguiendo una dinámica social que ellos están viendo, o están mercantilizando la disidencia? Gracias, están mercantilizando la disidencia. Es que claro, desde el punto se nota quién hace las preguntas, sí, y quién claro. se inventa las preguntas. Enrique, no, pero desde el punto de vista de que efectivamente que hacemos un producto, o sea, nosotros producimos, es decir, Marvel no es un museo donde tú vas a editar una beca para que crees tu obra. Marvel vende cómics. Es un sistema de crea y vende cómics. Sí. Tiene una parte, gran parte, que es creativa, pero luego tiene una gran parte también que es industrial. Entonces ellos evidentemente dicen, joder, la sociedad está cambiando. Hay muchas más... Asumen la inmigración también, asumen el tema americano de la inmigración y diversifican. ¿Es una estrategia comercial? En parte sí, pero también es una estrategia de anclarlo más al presente, a la realidad. Tú no puedes seguir haciendo todos los superhéroes... No como en los años 50, que no había negros en Estados Unidos. Sí, había negros, pero yo creo que la mirada que había no era la misma. No es la misma. Bueno, no. Había una tendencia a ahorcarlos, ahora hay una tendencia a dispararles, ¿no? Las formas cambian. Se ha cambiado las herramientas. Los tiempos se modernizan, sí. El capitalismo siempre está... Es muy dinámico. Bien, pues nos parece muy bien que nos propongas estas historias sobre, sobre cómo de alguna manera la industria que no deja de ser una herramienta también de supremacía cultural o de hegemonía cultural, ¿no? Lo que marca un poco lo que hegemonía, llamémosle, de poder cultural, ¿no? Lo que establece. No, yo creo que puede tener un ascendente. ¿Qué son los buenos, qué son los malos? No, yo creo que todo, o sea, dentro de lo que es el producto que estamos sacando, por un lado tiene ya puede ser la propia inclinación de la persona que está haciendo el guión o de la persona que tal, que no tiene por qué reflejar, ¿vale? En ningún caso, ni toda una política, ni todas unas ganas de o sea, no tiene que reflejar toda una ideología. A lo mejor tú necesitas que esa historia vaya girando porque el personaje lo quieres hacer más oscuro y la gente dice, no, es que tú lo que estás haciendo aquí es, por ejemplo, miras el Dark Knight, ¿no? Y dices, joder, es que este tío es un fascista y tal. Simplemente puede ser un giro en el personaje porque, joder, si haces un personaje que sea más o menos moralmente recto, no sé qué, todo el rato, eso es una historia que puede ser muy, muy aburrida. Es la historia de Superman, ¿no? Superman ha tenido sus historias también, ¿eh? Cuidado, porque hombre, si lo mataron, y el hijo rojo, tal, pero era y el un poco hijo de rojo, que me dices, chichinabo. De Mark Miller. Eso. ¿Qué hecho, no, Pablo? ¿Qué? ¡Oye! ¡Susto! No sabes lo que es eso. ¡Muerte, muerte! Háblanos de háblanos de Superman, hijo rojo. Cuéntanos. El hijo rojo de Superman. No sé exactamente cómo de rojo era el hijo rojo de Superman, pero sí me gustaría saber si has tenido alguna vez que lamer un culo que no te apetecía lamer por tener una mejor posición. Es decir, si has tenido alguna vez que hacer algo que realmente te daba mil patadas en el estómago por buscar una oportunidad de trabajo, de éxito, de posicionamiento, de lo que sea. ¿En mi carrera dentro de Marvel solo? O en general, como... desde que hacías cómics de fútbol y cosas así vergonzantes. Ha habido momentos en la vida, pero yo creo que como en la vida de todo ilustrador, que son los comienzos, que muchos de los curros que haces no te importan nada. No te importan nada. ¿Por ejemplo? Nada. Yo qué sé, yo he dibujado tebeos en... Yo qué sé, no sé, o sea, tebeos de teenagers, tebeos de fútbol, tebeos... Nombres. ¿Qué tebeos de teenagers ha dibujado NSM, usted? He hecho libros de texto, Quiero decir, he hecho muchas cosas en las que no me sentía realmente implicado, como que estuviera contando algo o que realmente tuviera que poner mucho de mí mismo, simplemente para que el trabajo... Era un trabajo más bien mecánico, es como de pim, pam, pum, ¿no? Entonces, esto nos ha pasado mucho a todos. ¿Cuál es la gracia, yo creo, de este trabajo y la gente que se queda y no se quema? Yo creo que cuando te dan un trabajo que no te gusta, lo que tienes que es ir dándole vueltas hasta que te guste. O sea, creo que es un doble trabajo. Sí, pero el culo que ha chupado usted, ¿dónde sale exactamente? ¿A qué vuelta sale? Déjame que yo lo estoy haciendo muy bien para no responder a tu pregunta. Sí, pero me parece que nos hemos dado cuenta. ¿Es así o no? El resto estaba muy callado y asintiendo. Ha cantado, sí. No, el resto estabais ahí diciendo, está bien lo que dice este chico. Es que claro, cuando dices lamer un culo, a mí me parece como de aceptar condiciones humillantes. No, o reír una gracia que no te ha hecho gracia, o bueno, una vez aceptar una condición con la que no te sientes cómodo. No digo una condición normal como saludar a alguien que a lo mejor pues ese día pues, te ha pasado algo y no tienes ganas de saludar a nadie, tienes que saludarlo, sino algo que realmente va un poco en contra de tu manera de ser, de lo que te gusta hacer, y lo has tenido que hacer por... Me pasaba que cuando trabajaba en la revista de teenagers... ¿Cómo se llamaba esa revista? Se llamaba Loca Magazine. Ajá, se llamaba Loca Magazine. ¿Ha oído usted esto, Enrique Horas Bajas? Sí, Paulo, estoy atento, como un mochuelo despierto... Y escucho todas las intervenciones de nuestro invitado. Me parece que me siga usted así. Me gusta su estilo. Continúe, señor Larraz, por favor. Paloma, ¿tú conocías Loca Magazine? No. ¿Nunca lo leíste? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Seguro? Yo no conocía la Super Pop. No fue eso lo que... De las niñas de mi cole, pero yo nunca vi las Locas hasta que me lo dijiste. Pero si era la misma editorial. No. ¿No sé? No. Pues, o sea que no fue eso lo que te enamoró de él. No. Lo sentimos. Ay, pues yo lo primero, yo me acerqué a ella en plan de hola, soy Pepe Larraz, el dibujante de Loca Magazine. Y fue me quedé in square. Claro. Pero luego el actor funcionó. El actor dijo, ¿sí? ¿Pepe Larraz? Eso ya sí. Costó un pacto. Es que un actor. El actor costó un y pack. Llevabas ese día, Pepe, la camiseta aquella que te regalaron, que era dos tallas menos que la tuya, que ponía Loca en el pecho. Claro, esto era. O eso fue un día diferente. Pasó en la facultad. Claro, a mí me regalaron una camiseta del sitio donde yo curraba y me quedaba estupendamente, porque yo entonces no tenía el barrigón que tengo ahora, estaba muy bien. Tú no me viste, Paloma, pero estaba muy bien. Y habrá documento gráfico, señores oyentes de Frank. Y entonces me regalaron una camiseta y me gustaba mucho y ponía el nombre de la revista. Claro, para mí tenía su contexto, era el nombre de la revista, pero yo me paseaba por la facultad de historia con una camiseta dos tallas menos que ponía Loca. Y claro, estaba todo el mundo encantado. Me saludaban mucho los chicos. Sí. Hubo mucha confusión con esa camiseta. No sé, yo la verdad es que me di cuenta varios años más tarde. En plan, ¡ah! Ah, claro. Ataste cabos, ¿no? Ataste cabos, sí, pero sí. Con, digamos que te tomaste tu tiempo. Sí, me tomé mi tiempo. A mí me gusta meditar las cosas. Vamos sí. a decir que te gusta meditar las cosas, sí, porque decir otra cosa sería ofensivo. Sí. Pero hablando de cosas que uno puede meditar y que pueden ser ofensivas o no, entendemos que tu trabajo se desarrolla en el campo o el marco del entretenimiento. Bien. Sí, porque hace un rato estábamos hablando de la ideología y de todo esto, prefiero hablar del entretenimiento. Bueno, el entretenimiento, como todo en esta vida, nunca es inocuo, todo deja huella. No. Cosas. O sea, se puede hablar de quiero decir, por enlazar con lo de antes, con lo de entretenimiento, creo que se puede mezclar mucho, ¿no? O sea, se puede hacer una lectura más de una historia de aventuras y de una serie de personajes con los que vas creciendo, que ellos van a la vez madurando. Los personajes eran mucho más naif en los 50, en los 60. Ahora de repente te lees los Ultimates, que ya son de hace 10 o 15 años o más, y son personajes mucho más oscuros, con mucho más recovecos. Y si incluso te lees ahora ciertos cómics de los que hay, joder, la verdad es que se va haciendo muy adulto el cómic. Entonces, claro, todo puede tener muchas lecturas y como tú dices, nada, sino adulto. Adulto en el sentido de que hay cosas que entran ya en el terreno de lo que yo llamo los grises, que ya no es el bueno, el malo, el tal. No, es que puede haber personajes muy interesantes, personajes que te pueden ser inspiracionales y lo que quieras, que puedan no ser buenas personas. O sea, siempre se ha dicho. Matizando las cosas, claro, digamos. ¿No? Ya, quiero decir, había personajes que ya estaban muy matizados de antes. Incluso personajes que parecen muy planos son tíos muy matizados. Corto Maltés es un personaje. Sí, Corto Maltés no dispara a alguien, no se lo carga y no se tira un rato llorando. O sea, no pertenece al marco del. No, pero. Todo influye, o sea, el cómic francés influye al cómic americano, se influye del manga, todo ahí, hay como una cosa. Y no crees, y así intento que de verdad me contestes la pregunta que no me has la dejado de los terminar, vale. Que hay un cierto conflicto, hay una cierta oposición, una cierta contradicción entre el entretenimiento y el conocimiento, es decir, ¿no crees que trabajas para la industria del entretenimiento y que una de las funciones, de alguna manera, de la industria del entretenimiento es bloquear o negar el conocimiento? Corto Maltés considero que tenía cierta capacidad de... Uno lee Corto Maltés y aprende cosas que han sucedido. Conoce a Rasputín, yo conocí a Rasputín leyendo a Corto Maltés. Claro. Leyendo superhéroes conocí al señor Kim Ping, ¿no? Se llamaba el malo, el gordo malo. ¿No cree que hay ahí una cierta...? Te voy a hacer yo una pregunta a ti. No sé si eso es... Eso es perfectamente legal y yo voto a favor. A mí no me puedes hacer preguntas. ¿Cuál es el TVO de superhéroes que más te ha gustado a ti? A mí el TVO de superhéroes que más me ha gustado. Hombre, Watchmen, claro. Sí, claro. obvio. Y el segundo, porque Watchmen es el primero de todos. Porque no son cuenta. Tan gordos, ¿eh? Son gente fea de verdad, porque claro. Existen, no son idealizaciones, existen. No son la negación de la negación, no son kitsch, no es la industria del kitsch, de neguemos lo feo, hagamos los feos y el horror, pero nunca será entonces, feo. Entonces, ¿tú crees que la industria de ahora de los superhéroes es lo kitsch? Es lo horroroso, lo... Profundamente. Yo creo que el kitsch está profundamente anclado en toda la industria del entretenimiento. Pues yo creo que... Absoluta y totalmente. No tienes demasiada... O sea, ahora mismo creo que te faltan... te falta información. Es para lo poder kitsch. Hacer un juicio de valor. Y no, porque no me refiero a lo kitsch en lo estético. Pero no, no porque esté defendiendo donde yo trabajo, sino porque creo que de verdad las cosas están cambiando y que creo que a través de los cómics se puede llegar a conocer muchísimas cosas. O sea, ¿crees que puede existir, claro, o se puede transmitir el conocimiento a través del entretenimiento en la industria del cómic? Por supuesto. O sea, es que estoy absolutamente de acuerdo. Y creo, de hecho, que cuando el conocimiento se transmite a través del entretenimiento, llega mucho más. Bueno, de eso no hay duda. Claro. Eso es indudable. O sea, quiero decir, el que lee cómics, pero no solo lee cómics, ¿vale? Y si hay alguna persona que simplemente lee cómics... ¿Qué más hace? Yo me he dejado de oír, pero no sé si es... Pues te aguantas, ¿no? Bueno, no sé si aquí bien. Se viene a, no, pero a obedecer, decir, no a preguntar. No, digo que la persona que lee tebeos, yo creo que es una persona... O sea, el hábito de la lectura está ahí, ¿vale? No es simplemente yo leo tebeos y nada. Yo creo que creas un hábito de la lectura, creas un hábito de conocer otras cosas. Muchos de los tebeos superiores tienen una base científica. Para romperla, estoy de acuerdo, pero la tienen, histórica. Pero, ¿nos quieres decir que si nos pica una araña no nos pasan cosas milagrosas? No, pero te quiero decir que joder, los personajes que tú ves en las estas de superhéroes o científicos, te encuentras reportero, no sé qué. O sea, hay un montón de profesiones que se pueden ver en los tebeos y que no es simplemente el tema de, oh, soy un mazo de gimnasio que me voy a pegar con gente. Creo que no, creo que hay mucha más base. Pero vamos, yo siempre digo, yo trabajo en esto, a mí me gusta. Claro, sí, pero no yo nos cabe sé, duda, no nos pero cabe duda. Yo tengo la, o sea, yo siempre lo digo, de hay muchísima gente que sabe muchísimo más de historia de los cómics de superhéroes que podría hablar muchísimo mejor de esto. A mí me gusta hablar de lo que yo hago ahí dentro. Lo que en sí representa todo esto, bueno, yo sé lo que trato de representar, yo sé lo que trato de contar, yo quiero contar historias de aventuras, disfrutar contándolas y pasármelo lo mejor posible para poder transmitir esto. A la vez, yo soy una persona que cuando tengo que hacer una búsqueda de... Yo haciendo cómics aprendo un montón, porque es como, joder, pues no voy a hacer la típica armadura, no sé qué, voy a... Y empiezas a investigar. Investigas, haces un trabajo, claro, de... Entonces, también es conocimiento para mí, ¿no? No sé, si te contesta. Paloma, ¿es cierto que investiga o tira de Google Imágenes y ya soluciona con eso? O sea, ¿tiene libros de verdad de armaduras medievales y no, cosas no así? No, libros de armaduras, ¿no? No. Pero está todo en Google. O sea, que investiga así un poco de... Bueno, tienes algún... No, pero no para... No para documentarte, no, en ese sentido. Es mucho más rápido. Pero realmente, ¿quién se documenta que se va a la biblioteca, se coge un libraco de armaduras medievales y se lo mira? Ahora mismo. Esta chica merece la pena, te ha defendido muy bien ahí. Lo sé. Por eso la he traído. O sea, tenéis que haber salido con lo de las ideologías. Y hablando de cosas... hablando de Maldita cosas que sea. Merecen la pena o que dan mucha pena... ¿Cómo es tu relación con el mundo de los fans? Bueno, nosotros aquí en exclusiva hemos desvelado que en realidad eres un don nadie. Y, bueno, prácticamente, o sea, a partir de hoy, maravilloso. Existes, pero ¿cuál es tu relación con el mundo de los fans? Es decir, ¿hay mucho fan incordio? ¿Es una cosa, es siempre agradable? ¿Vas a salones y a veces te resulta agotador o te parecen... gentes mermadas con capacidades reducidas o que directamente deberían ser extirpados de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? O eso es solamente la opinión preconcebida de Paulo que acaba de soltar en modo de pregunta para que tú Paulo añadas Decadente una pregunta postilla. Lo que Paulo Decadente quiere preguntar. Yo estoy acostumbrándome a que Paulo Decadente haga la pregunta y la respuesta a la misma vez. A ver, lo bueno, lo que hemos visto antes de los fans, lo bueno de la fama del dibujante es que eres famoso una o dos veces al año. Que es cuando entras en el salón y eres famoso exactamente hasta que pisas la puerta de salida. Entonces ya está, ¿no? Entonces es una fama muy cómoda porque te da para sentirte ahí como popular durante un tiempo, pero luego ya está. Pero pues, no te abordan después. No. Calle, muy pocas veces me ha pasado el tema. Sí, bueno, claro. Los salones no son agotadores. No puede pagar actores, sí, todo el rato. Claro, o sea... No, Milagros, ¿qué piensa usted de esto, Milagros? ¿Usted cree que tiene muchos fans o que se lo inventa? ¿Él? Él. Yo creo que no se los inventa. No, los no. tiene de verdad, sí. Yo creo que sí. Es usted una persona que confía en Pepe. Sí, muy bien, es muy majete, aunque esté su novia. ¿Usted le, le ve cara de buena persona? Desde que soy mayor digo lo que me da la gana. Pues claro que sí, para eso hemos venido aquí. ¿Le parece que tiene cara de buena gente entonces? Sí. ¿Sí? Sí. Si no se me ve, me la tapa la barba. Paloma, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ella es? Muy ¿cómo baja? Es? Hombre, es que hay quien se toma sus confianzas, pero en general es un tema. Estamos tocando una fibra sensible aquí, por lo que se ve. Estamos llegando al punto del programa que más nos gusta. El punto del programa en el que luego se nos censura vilmente. Cuando el invitado abre los ojos, que parece que se le van a salir, y le sale una vena en el cuello del color. Y empieza a hacer gestitos de negación. Es la señal de... Paloma, eres libre. Tú no dibujas en Marvel. Es la señal de cambiar de tema. ¿Qué le hizo ese fan? ¿Qué le propuso? ¿Te ha hecho alguna vez un fan proposiciones indecentes? Por lo general la gente suele tener respeto porque les gusta lo que haces y vienen a pasar un rato a que les hagas un dibujín y a charlar contigo. Entonces, por lo general te tienen respeto. Luego hay gente que no tiene habilidades sociales y puede ser molesta. Y luego, pues, yo qué sé, pues hay... O sea, cuando te das cuenta de que lo que el tío quiere es sacarte simplemente un dibujo y la cosa es como, venga, produce para mí de gratis, te puede resultar molesto. Entonces, sí, hay veces que esto puede llegar a suceder. ¿Trabajáis muchas horas cuando tenéis que hacer firmas en salones? Los salones son un poco agotadores. Y sí que se ha abierto el debate ahora en España de si el... Qué bien has arreglado eso, que hacía ruido. Pero no hay llamas, o sea, todo va bien, ¿no? Bueno, uno nunca sabe. No hubiera quemado, continuamos. Bueno, o sea, yo me acuerdo cuando Paloma y yo estábamos empezando, la llevé al salón de Barcelona. Y cuando, o sea, cuando llego allí le dije, mira, quiero que sepas lo que es esto. Porque me van a tocar venir a muchos salones y es un, o sea, un salón es un jaleo, es un lío. Entras y es encontrarte con gente, con editores, con amigos, con no sé qué, con no sé cuánto. Es un lío de, sí, ahora nos vemos, ahora tal, y al final... No te ves con nadie, ¿no? Los salones son muy agotadores. Se echa mucho tiempo, pero en realidad el tiempo que estás dibujando es el más tranquilo. Porque Si no estás en plan hablando con 4, 5, 6 personas, pues te ves allí. La mayoría trabajamos en estudios o en casa, entonces donde te ves son los salones. Entonces aprovechas también como un rollo muy social. Como para hacer vida social, claro, dentro de la profesión. Pues te ves una vez cada X meses, ¿no? Entonces también pasa cuando te invitan a salones, pues en España o en el extranjero, del mirar quién va. Y según quien vaya también, un poco alguna vez sí me ha pasado de decidirme, de estar indeciso de seguir o no, y decidirme pues porque van colegas que me quedan genial y que a lo mejor pues es la única manera que tenemos de vernos con nuestros horarios. O sea, que tú vas de fiesta a los salones. A veces. Pero luego y luego cuando va de fiesta a los salones, ¿de verdad está ahí el primero o le cuesta...? Yo voy poco a los salones, la verdad es que no... Pero porque sabe cómo es Pepe obviamente, de fiesta. Obviamente. Porque... No, yo me voy al salón, tú quédate aquí. No, me llegan WhatsApps a las 5 de la mañana. Claro. No, luego y luego ya si produce o no, eso no lo sé. Todo genial, la gente es maravillosa. Volveré siempre. Y cosas así, sí. Efectivamente. Bueno... Pues hablando ya de todo un poco y para ir concluyendo con esta llevamos una hora hablando entrevista de todo un poco. Estupenda, todavía no, en realidad llevamos 48 minutos. Se me han hecho muy largos. Bueno, pues esperemos que los 8 que nos quedan sean más largos todavía. ¿Has trabajado en alguna cosa que no sea ser dibujante en tu vida? Sí, pocas veces, pero sí. Tengo la suerte o la desgracia de haber trabajado siempre en temas relacionados con el dibujo. Dentro del dibujo, lo más raro quizá fue ser caricaturista en una fiesta infantil. Ajá. Vestido de me parece que iba de Cervantes o de no sé qué. Que esto tengo entendido que Maroto también lo ha hecho alguna vez. Sí, sí, efectivamente. Pero él está encantado cuando hacía eso, yo lo llevaba fatal. No, a él no le gustaba mucho, pero ¿no? Es que necesitaba hacerlo, ¿no? No, pero vamos, estaba en una cadena que no me acuerdo cómo se llama de estas... De Madrid. Sé que la verdad es que como a mí yo tampoco sé mucho de su trabajo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, pero a él lo de la caricatura le encantó. Sí. Fue como empezó así. Además, a... es que es muy bueno, él lo hacía muy bien. Sí, pero vamos, lo que pasa es que se conoció con este chico en un que luego fue su jefe de las caricaturas, como Ignacio, se conoce con todo el mundo. Ya. Pues en un bar empezó a hablar. Que nos suena, sí. Nos suena. Empezó historia. A hablar con ese muchacho y dice: oye, tú puedes sacar aquí. Y dice: ah, pues no sé. Dice: sí, sí, que vale. Y además que era muy joven. Sí. Y eso le encantaba. Sí, me lo encontré en una fiesta de claro. La revista en la que trabajaba. De repente me encuentro ahí a un tío haciendo caricaturas y fuimos ahí. A ver. ¿Os conocisteis ahí? Pues creo que nos habíamos conocido antes en algún salón del cómic, pero no me acordaba. Y entonces pues llegué ahí en plan de... Es un buen documento histórico esto, ¿eh? Estamos... Claro, nosotros llegamos ahí como muy subidos. Si esto se está emitiendo de verdad y se está grabando de verdad... Que... Vamos a confiar en que sí, aunque no tenemos la certeza completa. Es un documento interesante. Ignacio empezó con 17 años. Sí. A irse a un sitio, a irse a otro, a conocerse toda España, porque luego allí le pasaba eso también, ¿no? Que se... Y tenía que ir a un sitio u otro y entonces allí no disponía de coche. Claro. Uno le llevaba, otro no sé qué, otro, en fin. Claro. Y en fin, sí, a él le gustaba. Y le ha gustado mucho esa parte de hacer de lo del cómic, sí, porque ha conocido a mucha gente y además ganaba bastante en esas fiestas. Luego la cosa ha ido de otra manera. Sí. Pero entonces que era jovencito, pues le gustaba mucho. Pero ahora ya después los cómics, hacer cómics... De esos, no cómics, caricaturas no le gusta. Yeah. Y los cómics tampoco, le cuestan mucho. Y los cómics yo lo he intentado. ¿A ti te gustaba hacer caricaturas, Pepe? No, yo soy malísimo en la caricatura. Yo le llamo el trabajo triple y ¿por qué triple? Pues porque tienes que hacer un dibujo que se parezca, que esté bien hecho el dibujo y además que sea gracioso. Entonces ya es trabajar tres veces y a mí me agotaba. Yo me acuerdo que estaba en esa fiesta vestido así de tal y me llega una señora con un niño como de 4 meses. Y el niño, claro, mirando para arriba, para abajo, tal. Me lo pintas y le dije, ¿de qué color? Porque era como de, ¿qué hago? No le puedes, claro. Luego estuve por Avatares de la Vida, me lo ofrecieron y me pareció interesante ponerme 2 fines de semana a currar deporte en un bar. ¿Ah, sí? Sí, porque dije en plan de, a ver cómo es esto. Yo nunca había trabajado en la noche y dije, a ver cómo es. Y dije, muy bien, ya está. ¿Qué pasó esas noches? No, pues es que... empecé la casa por el tejado, porque claro, te ponías a trabajar. Primero pegabas y luego ya veías si querías. Yo no pegaba a nadie. Sin pagar o algo, o como era. Yo, como habréis comprobado, a mí me gusta hablar. Entonces yo no pegaba a nadie. A mí, cuando me venían a buscar las cosquillas, yo hablaba con ellos hasta que solucionaba la historia. Yo creo que los aburrías. Por aburrimiento, exacto. De cómo se iban. Por pura depresión. Claro, era como de joder, qué pesado, ¿eh? Pero no te vas a pegar. No. Entonces se iban. Y no, joder, la putada es que era. Abrían hasta las 7 de la mañana, de 8 a 7. Entonces cuando. Tú ya estabas a las 3 de la mañana, ya estabas agotado de recoger vasos y cosas y de estar de pie. De repente era como... Ahí es cuando se llenaba el bar. Que cuando cerraban todos los de la zona, todo el mundo iba a ese hasta las 7. Y era cuando ya aquello era de madre mía. ¿A las 7 de la mañana? Hasta las 7 de la mañana. Milagros, los jóvenes tienen mucha energía. Nosotros ya no lo comprendemos, pero... No, yo ya tampoco. Esto fue hace muchos años. Me acuerdo de cuando salía. ¿Sí? ¿Cuando salías de joven? ¿De joven? A mocear. Uy. Uy, me llama un nombre. Es la censura. Ah, me llama mi hermano Ángel. Vaya, espera, la magia en directo. Espera que me, a ver si me oye. Uy, mira lo que hago. Pues aquí tenemos una conexión en directo con teléfono incluido. Bueno, en fin, decaemos hasta límites insospechados. Creo que en ese sentido tenemos cierto mérito porque jamás un programa de radio ha sido tan lamentable. Pero de radio y no te oigo. Nosotros tampoco escuchamos. Retomando lo poco que nos quedaba de entrevista y de vergüenza o dignidad, no sé cómo llamarle. ¿Tenemos algo más que contarle a nuestro entrevistado? ¿Lo hemos hecho sufrir? ¿Crees que lo hemos hecho sufrir, Enrique Ordaz? Yo he visto varios colores diferentes en su cara. Sí, tío. Y bueno, algunos los interpreto como profundo placer, otros como angustia contenida, otros igual, no sé, un ligero holgorio interior, pero bueno. Yo creo que deberíais preguntarle a Paloma más cosas. Paloma, ¿has sufrido mucho? Un poquito. ¿Tú me has visto? Un poquito. Sí. Bueno, sí, no ha estado mal entonces. Sigue un poco rojo todavía. Sí, un poquito. Bueno, entonces creemos que nuestro objetivo ha sido conseguido. ¿Y qué nos queda? Probablemente es la entrevista más rara que me han hecho nunca. ¿La entrevista más rara? Probablemente sí. Sí, pero dirías que es la peor. francamente. Francamente. Creo que es la peor la mejor entrevista que me has dicho. Eso nos llena de orgullo. ¿Has visto? Y de satisfacción. Ha salido muy, bueno. muy rápido de esta. No, y si quieres escuchar entrevistas peores, lo único que tienes que hacer es dentro de 15 días volver a poner Radio Ela y escuchar la siguiente entrevista, por supuesto, que prometemos que tendrá fallos. Prometemos que esta parecerá una auténtica gloria de la radiofonía. Pero podéis decir dónde histórica. Se emite, y así la gente que lo esté escuchando ya, que ya lo ha sintonizado, o sea, sería como una información así como... Claro, esto se emite en Radio Ela, emisora libre autogestionada. Eso lo sabe todo el mundo. Radioela.com. .org, por punto supuesto. .org. Claro. Esto está muy bien. ¿Hasta dónde íbamos a parar? No, esto lo quería saber yo. ¿Y qué nos queda entonces? Más que despedir a nuestros invitados. Muchas gracias, Paloma, por venir. Muchas placer. Gracias, Pepe, por venir. Esperemos que no nos lo tengas en cuenta. Sí, os lo tendré en cuenta. En el fondo somos buena gente. ¿No, Enrique? No. De acuerdo. Muchas gracias, Milagros, por venir y boicotearnos todo el programa. Pero ha traído bollos. Pero ha traído unos bollos y unas viandas. Hasta para los vegetarianos. Ha traído comida hasta para los vegetarianos. Muy bien, así me gusta. Pero no tenemos microondas, ¿tenéis alguno? Bueno, tendremos que ver a ver si en Radio Ela hay microondas. Tal vez sería... Habrá que proponerlo en la próxima asamblea. Pero planteate, por favor, la ideología que implica el microondas. Porque te estás sometiendo a la materia una presión que ella no desea. Pablo ha estado intensito hoy. Supremacía, hoy ha venido cargado bien. Supremacía de las ondas calóricas. Bueno, ¿qué nos queda ahora sino hacer una pequeña reflexión estúpida, ¿no? Querido Enrique Horas Bajas. Estoy encantado de la vida de escuchar qué tienes que decirnos. Vamos a poner una hermosa cortinilla que resume el espíritu de esta original sección. Además. Bueno, amigos, como todos estamos al día de la realidad política y social en la que nos vemos desgraciadamente desgraciadamente incluidos, ¿tiene usted algo que decir de la realidad política y social, Milagros? ¿Alguna cosa? No. Procure usted no romper los micrófonos. Es que yo soy muy bruta. Nos interesa que nos duren. ya lo he visto. Hasta que veo que no puedo. Trátelos con cariño, por favor. Pues como yo entiendo muy poco de todo, pienso que son unos HPs todos y que el Rajoy se tiene que morir rápidamente. O hay que matarlo. Uy. Me encanta. Qué bien hemos hecho en traer a Milagros como colaboradora habitual de este programa. Sin ella esto no tendría la más mínima gracia. Pero y sí, siguiendo con la reflexión estúpida de hoy, yo creo que la realidad electoral de la miña terra galega, porque yo puedo ser furioso, pero también soy galego. Tengo que decir que ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser Feijóo el único que gane las elecciones gracias a ser amigo de los narcotraficantes? ¿Por qué tenemos esa manía a los narcotraficantes? ¿Qué han hecho? ¿Acaso no nos reunimos en la ONU, en los grandes instituciones supranacionales, nacionales, estatales, con los representantes de la industria farmacéutica? ¿Acaso no se ha comprado Bayer a Monsanto o Monsanto a Bayer? Y eso se puede saber y nadie tiene ningún problema en admitirlo, y esta gente vende en farmacias que cuestan un dinero. ¿Qué problema hay con los narcotraficantes? ¿Por qué no asume la clase política que lo que tiene que hacer es reivindicar al narco, aupar al narco, vivir por el narco, expender cocaína en los colegios para que los niños estén tranquilos? Porque los niños se ponen nerviosos porque no tienen cocaína, suspenden porque no hay farlopa en este país. No hay farlopa, no hay perico suficiente. Queremos más perico para los niños pequeños, por el amor de Dios. ¡Basta ya, maldita sea! No, eso no, pero...